Una luz tenue en el estudio nos adentra en una particular trinchera. La que firma un hombre excepcional, un periodista de altura donde los haya, un hombre enamorado con la historia, un investigador, un hombre incansable llamado Jesús Hernández. Para ello quiero que nos imaginemos una especie de fotografía, una instantánea. Corría el año de 1912 y en las calles de Viena hacía un frío terrible. Era un mes de diciembre. Un hombre sin futuro, un pintor, se adentraba para refugiarse del propio frío y de la lluvia en el Palacio de los Habsburg. Allí posaba su mirada prácticamente hipnótica sobre un solo objeto. ¿Qué estaría ocurriendo en la mente de aquel hombre? Querido Jesús Hernández, buenas noches, amigo mío. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, ha llegado porque la verdad que tu paso por el programa es siempre un lujo, de verdad, para todos los sentidos. Jesús, año 1912, un hombre por el que nadie apostaba un duro y a partir de ahí se comienza a forjar una tremenda historia. ¿De quién estamos hablando? Pues bueno, estamos hablando pues de un pintor fracasado que estaba en la Viena de principios de siglo, que no tenía, como dice, ni un duro, que llegó a dormir en los bancos del parque, en la calle, y bueno, pues como tú decías, en sus sueños de grandeza, pues en ese palacio de Habsburg, pues entonces vio pues un objeto que bueno, en ese momento pues le fascinó por la sensación de poder que tenía. Esa persona, como los oyentes habrán adivinado, pues se trataba evidentemente pues de Adolf Hitler. Adolf Hitler, y a partir de ese momento comienza una historia relacionada con un objeto de culto, como estamos diciendo, siempre apuntando directamente al hijo de María, ese hombre, el gran hombre de Galilea y todos aquellos objetos que conformaron su vida y su pasión, sobre todo. Estamos hablando nada más y nada menos que de la lanza de Longinos. Entra la Segunda Guerra Mundial y 26 años más tarde, el 14 de marzo de 1938, volvería aquel ya no pintor, volvería como jefe de todos los jefes, junto con su mano derecha Heinrich Himmler, entrando por aquellas salas custodiados por los guardias, los perros de caza, en aquel mismo museo, y donde Heinrich Himmler le abre las mismas puertas al Führer. Él pasa dentro de la sala, cierra y lo dejan durante una hora allí en solitario, en silencio. ¿Qué estaría ocurriendo en aquella sala, Jesús? Pues bueno, eso es lo que a nosotros nos hubiera gustado ver, ¿no? Con una cámara de seguridad, ¿no? Pues entonces, bueno, habría que ver pues a Hitler, digamos, fascinado por la sensación de poder que se supone que emana de la lanza sagrada. Como sabemos, o como los oyentes pues sabrán, pues bueno, los evangelios pues indica que después de muerto Jesucristo en la cruz, pues un Sí. Jesús, se nos ha cortado. Se ha cortado, ¿verdad? A ver, te vuelvo a extender la pregunta y retomamos muy fácil. Vale, sí. Vale. Jesús, ¿qué se estaría cociendo dentro de aquella habitación? Pues bueno, eso sería curioso, ¿no? De haberlo visto a través de unas cámaras de seguridad, pues es de suponer que Hitler estaría fascinado por la presencia, por la sensación de poder que emanaba de ese objeto. Como los oyentes saben, la lanza sagrada, pues fue, según dicen los evangelios, una vez que expiró Jesucristo, pues entonces un centurión o un soldado romano, según el Evangelio de San Juan, aunque la tradición dice que sería este centurión Longinos, entonces le clavó la lanza en el costado hasta que salió pues sangre y agua, para certificar de esa manera, digamos, la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces, esa lanza desde siempre, pues esa supuesta lanza, entonces ha tenido ese poder, esa sensación de poder, le ha emanado, digamos, esa magia o digamos, ese poder que han tenido, pues grandes líderes, generales, a lo largo de toda la historia. Y entonces, pues bueno, es de suponer que Hitler en ese momento, pues que había llegado a Viena como un conquistador, pues se sentiría casi transfigurado ante la presencia de esa lanza casi mágica, podríamos decir. Esoterismo y la Segunda Guerra Mundial, algo que es dos palabras que son prácticamente hermanas y que conforman un mismo lenguaje. Jesús, ¿cómo describir el propio objeto? ¿Cómo debemos de imaginarlo? Bueno, se trata de una punta de hierro, aproximadamente de unos 50 centímetros de largo, que está partido y está unido mediante un alambre de plata. Entonces, bueno, como digo, pues esta lanza, la tradición indica que fue pasando después de la muerte de Jesús, pues José de Arimatea, de ahí pasó, fue pasando a través de varias personas. La tradición dice pues que el general Franco, de los francos, Carlos Martel, pues lo utilizó esta lanza en la batalla de Poitiers contra los árabes. Luego también Carlomagno se cree que ganó 47 batallas gracias a esta lanza. Luego pasó a Federico Barbarroja, que en las cruzadas pues que también le fue bien, curiosamente, hasta que parece ser que se le cayó la lanza o la perdió y entonces se ahogó en un río. Y luego de allí pues ya pasó lo que es el tesoro de los Habsburgo. Luego estuvo durante varios siglos en Núremberg y luego fue trasladada a Viena. Allí parece ser pues que Napoleón ambicionaba tener también esta lanza de la que se supone que había oído hablar, pero la sacaron de la ciudad antes de que Napoleón pudiera apoderarse de ella. Y entonces pues finalmente llegamos en esta línea temporal. Llegamos a Hitler, que también pensó que estando en poder de esta lanza, pues sus ejércitos serían invencibles, como había pasado pues con Carlomagno o los otros que he dicho. Y entonces pues llegamos a ese punto en el que Hitler creyó que teniendo esa lanza, pues sus ejércitos serían realmente invencibles. Ejércitos invencibles, pero solo hay que imaginar por un instante la figura del Führer dentro de aquella sala. Estábamos en el año 1938, toda Europa estaba sucumbiendo directamente al paso de las tropas alemanas en su conquista, y ese hombre sosteniendo entre sus manos aquella lanza con un epígrafe, ¿no? Quien sostenga esta lanza en sus manos, para bien o para mal, tendrá los designios del propio mundo. Junto a él un personaje interesante, alguien que creía, pero en menor grado, ¿no?, que el propio Hitler en las fuerzas del esoterismo, el poder mágico de estos elementos, como era Heinrich Himmler. ¿Qué podríamos hablar de él, Jesús? Bueno, Himmler creía realmente en todos estos aspectos mágicos, ocultistas, era un fanático de este tipo de conocimientos. En cambio, Hitler observaba el ocultismo, digamos, esto está todavía un poco por estudiar, es decir, no se sabe exactamente hasta qué punto creía en los aspectos ocultistas. Él, digamos, que se aprovechaba de esta vertiente ocultista del Tercer Reich para extender y consolidar su poder, pero yo personalmente no creo que creyese realmente en los poderes ocultos. Lo que sí que sucedía evidentemente con Heinrich Himmler, el jefe de las SS, que realmente era un fanático del conocimiento ocultista y que realmente puso las bases de lo que es la religión nazi, por así decirlo. Pero que nadie se le hubiese ocurrido, por ejemplo, y ahora pienso yo, con tranquilidad en este estudio, haber contradecido en un solo ápice, ¿de acuerdo?, en el poder mágico de aquella lanza, porque lo hubieran pasado directamente por el cuello. Estaban ganando la guerra y ellos lo sabían por instante. Pero claro, había una fe ciega en que había un poder, por decirlo así, ¿no?, un poder divino que les estaba ayudando en todo momento, ¿no? Y eso es una de las cosas que más nos apasiona, haciendo una lectura entre líneas de ese trozo de la historia. Que cuidado, que hay muchos matices y serán muchos los ingredientes que conformaron el ritmo de la propia historia, pero solamente hay que mirar la forma y el origen en el que la propia bandera del Tercer Reich, la esvástica, estaba basada precisamente en un concepto esotérico. Hitler era un personaje que estaba absolutamente loco, pero tenía unos delirios algunas veces realmente extraños. ¿Por qué se creía que esa lanza ya había estado en otra vida pasada en su poder, en sus manos? En la figura de Landulfo, seguro, de Capua. Este hombre estaba absolutamente ido. Bueno, es un testimonio. Tampoco no tenemos demasiadas pruebas de este caso. Todo se basa en un libro que recoge, digamos, el presunto testimonio de alguien que conoció a Hitler, de Walter Stein. Entonces, pues bueno, según este libro, pues se asegura que Hitler creía ser la reencarnación de este tal Landulfo de Capua, que parece ser, bueno, que retó al poder del Papa. Bueno, era del siglo IX, si no me equivoco, y entonces pues que retó a todos del Papa y tenía, digamos, esos aspectos también ocultistas. Entonces, bueno, es posible, puede ser. Hitler, pues como dices, pues bueno, tenía una serie pues de delirios, pero siempre dentro de una cierta lógica. Entonces, él sobre todo confiaba mucho en la intuición, en lo que era irracional. Es decir, sus asesores, normalmente los generales, los políticos, los ministros, todos a veces pues le intentaban orientar en algún determinado sentido para que actuase de una determinada manera en base a la información de la que se tenía, pero en cambio Hitler nos encontramos que muchas veces actuaba a base solo por la intuición, no se basaba en algo sino en intuiciones, en cosas que él pensaba que no tenían una base real, pero que él pensaba que tenía que ser así. Y al menos en toda la primera fase, digamos, hasta mediados de la guerra, asombrosamente esa intuición no basada en nada racional, pues le dio extraordinarios resultados. Es decir, es algo que bueno, no sabemos, es una capacidad innata o la valentía que él tenía en apostar de manera decidida, confiado totalmente en que algo iba a suceder, aunque había muy pocas posibilidades de ello. Y precisamente esa fuerza hacía, bueno, pues que realmente se fuera cumpliendo lo que él decía. Entonces, pues bueno, eso le fue bien hasta que luego todos sabemos cómo acabó, ¿no? Pero realmente para Hitler era muy importante esa vertiente de la intuición, ¿no? No sé si hasta qué punto de tipo ocultista, pero sí los factores absolutamente irracionales, aunque pudieran incluso llegar a ser delirantes. Delirantes, o no sabemos cuál pueden ser, la suma y sigue de todos esos matices, pero Jesús, en pocas palabras, estaba cambiando sin duda alguna el curso de la propia historia como así lo hizo, ¿no? Y de qué forma, ¿no? Te voy a pedir ahora que nos hables del famoso tren blindado, porque en su obsesión le pide a Heinrich Himmler que monte una espectacular operación militar para llevarse el tesoro. Y lían un follón tremendo. Bueno, sí, claro. Hitler, bueno, hay que tener presente, como he dicho antes, que la lanza formaba parte del tesoro de los Habsburgo y estuvo durante varios siglos en Núremberg. De allí, digamos que fue prestado a Viena, precisamente para escapar, digamos, de Napoleón. Y allí se quedó. No, los vieneses no lo devolvieron. Y entonces, pues, Hitler vio la justificación de quedarse con la lanza en el sentido de devolver la lanza y el tesoro a los que se supone que eran sus poseedores legítimos, que era la ciudad de Núremberg. Entonces, por tanto, como bien apuntabas, pues se montó un tren blindado con, claro, era el tesoro de los Habsburgo no podía ser llevado de cualquier manera, y se llevó hasta la ciudad de Núremberg, una ciudad preciosa que aconsejo a todos que la vean, no solo por la parte medieval, sino también todos los edificios que conserva de la época del Tercer Reich. Y entonces, pues allí, digamos que se acondicionaron, pues bueno, las salas determinadas para que la gente pudiera contemplar el tesoro de los Habsburgo. Allí estuvo a disposición de las visitas de la gente hasta 1940, cuando entonces ya, pues en previsión de los bombardeos, pues entonces, pues todo se ocultó en unas cámaras subterráneas de donde ya no saldrían hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Pues con ese sonido de las bombas vamos a respirar profundo, vamos a ir asentando toda esta gran información que nos está aportando Jesús Hernández esta noche y volvemos en tan solo unos segundos. Noche de radio, noche histórica, noche de grandes componentes esotéricos, por qué no decirlo, a través de esa figura de la lanza de Longinos en manos nada más y nada menos que de Adolf Hitler. Jesús Hernández es uno de esos grandes cronistas de la historia, el cual ha sabido como nadie, está poniéndonos esta noche en situación. Oye Jesús, tengo algunas preguntas más para intentar orquestar y entender mejor todo este gran entramado. ¿Cuál ha sido? Pero me interesa muchísimo también conocer esa otra perspectiva, ¿no? La perspectiva del propio investigador. ¿Cuántas veces tú, de forma seria y rigurosa, nos has contado muchas de las grandes episodios y páginas escritas en la Segunda Guerra Mundial? ¿Pero cuáles han sido esos momentos, esos matices relacionados con el misterio que te han dicho? Tipo, bueno, ¿cómo esto podía estar sucediendo? ¿Cómo esta gente podía estar pensando en todas estas cosas? Porque supongo que no sería este el único momento de la guerra donde se rozase directamente el terreno del misterio. No, es lo que decía. Pero es algo que está pendiente todavía de estudio, el saber exactamente qué influencia iba a tener el ocultismo en el Tercer Reich y el nazismo. Hay que tener presente pues que todo el tema del ocultismo en el Tercer Reich, digamos que ha sido tratado de una manera pues poco seria. Normalmente los autores que tratan de estos temas no son historiadores, sino que son pues bueno autores, escritores que tratan pues temas paranormales, etcétera, y por lo tanto pues falta un análisis serio de todo lo que representa el tema del ocultismo del Tercer Reich. Yo todavía estoy esperando, digamos, realmente ese estudio serio para poder saber exactamente hasta dónde llegó, pero de todos modos no se puede, digamos, el desechar esta idea de que el ocultismo realmente en el Tercer Reich fue muy importante. Incluso ya una vez empezada la Segunda Guerra Mundial, pues se tenía en cuenta bastante el si no tanto el ocultismo, pues aspectos, digamos, estos aspectos irracionales. Por ejemplo, Hermann Göring pues consultó a un adivino para saber el mejor tiempo que podría haber para digamos para lanzar sus aviones sobre Inglaterra o en algunas operaciones concretas. También se utilizaron péndulos para saber el lugar en el que Mussolini había sido detenido y estaba oculto. Es decir, que en el Tercer Reich no había, digamos, un impedimento para la utilización de estos recursos, digamos, paranormales o ocultistas para poder ganar la guerra. Pero bueno, como digo, estamos un poco a la espera de que algún historiador serio, digamos, pues exactamente certifique qué hay de cierto y qué hay de sensacionalista en este aspecto. Te entiendo. Muchas veces, como siempre, el terreno del misterio, siempre mal entendido, mal valorado, ha podido refrenar, quiero yo entender, esta noche, en el que, bueno, por aquello el miedo al que dirán, a la propia tesis, se haya obviado muchas veces ese reflejo, ¿no? Los estudios más serios, ¿no? A la hora de abarcar la guerra. En cualquier caso, yo te voy a poner una escena que corresponde a la más pura de las realidades, ¿no? Nada más y nada menos que Churchill sentado en su despacho, con su puro en la boca, escuchando las palabras de un hombre llamado Walter Johann Stein, el mismo que muchos años más tarde publicaría, nada más y nada menos que en 1972, un libro que fue un auténtico bestseller mundial llamado La lanza del destino. Aquel hombre le estaba contando a Churchill el poder de ese objeto, de la lanza del propio destino. ¿Qué pensaría Churchill? Y, oye, ¿las tropas aliadas también alguna vez, por qué no decirlo, por qué no invertir la pregunta, también utilizaron el ocultismo de cara a poder de alguna manera luchar contra el Tercer Reich? Pues bueno, como dices, pues bueno, los británicos, los norteamericanos, pues recurrieron a personas como este tal Walter Stein para saber exactamente lo que pensaba Hitler. Ellos no sé hasta qué punto podían creer en el tema ocultista, pero para conocer al enemigo, en este caso a Hitler, pues bueno, se llevaron a cabo, digamos, análisis psicológicos, psiquiátricos, se buscó el tema ocultista e incluso, curiosamente, en uno de estos, ahora no recuerdo qué experto era, un experto psiquiatra, pues ya en el año 40 o 41, pues ya anunció que seguramente Hitler acabaría suicidándose. Es decir, que los aliados hicieron un trabajo muy serio de conocimiento del enemigo, y aquí se englobaría este tema de Walter Stein. Y si me preguntas si los aliados recurren al ocultismo, pues no sabría qué decir. Yo creo que tengo la impresión de que es posible que se hiciera, o al menos se apuntase algo en este sentido, porque bueno, para ganar la guerra los aliados pues también recurrieron a todo tipo de estrategias y de recursos, pero me temo que si realmente recurrieron al ocultismo, esto todavía estará guardado celosamente en los archivos y no habrá salido todavía, pero es un tema muy interesante y igual nos puede dar alguna sorpresa en el futuro. No me cabe a mí la menor duda, hay un bocado de intuición en estas palabras que estás pronunciando. Acto final de toda esta gran historia. Alemania sucumbe frente al paso de las tropas aliadas. Año 1945, y hay una leyenda urbana que tú apuntabas que como poco es romántica. Decían que en el mismo momento de que el general Patton se hace con la lanza, Adolf Hitler se está quitando la vida en el búnker alemán. ¿Qué de cierto en todo esto, Jesús? Sí, pues es una historia que bueno, como dices, hubiera sido bonita si hubiera sido verdad, y de hecho se puede encontrar en algunos lugares explicada. En el sentido de que, bueno, cuando Patton y sus hombres pues llegan a Núremberg y consiguen por fin recuperar la lanza, pues entonces eso coincide pues con la muerte de Hitler. Entonces lo que daría sentido a la leyenda de la lanza, y evidentemente hubiera sido el mejor final a esta historia casi de película, ¿no?, que hemos venido contando. Pero bueno, desgraciadamente la historia de verdad no a veces pues no sigue estos guiones de película, y no fue así. Bueno, el día 17 de marzo, es decir, todavía unos antes de la muerte de Hitler, sí que los aliados llegaron a Núremberg, pero no conseguían encontrar el tesoro. Como he dicho, pues el tesoro estaba en unas cámaras subterráneas. Pero además los nazis lo habían colocado detrás de una pared falsa, y por mucho que los aliados pues interrogaron a los responsables, pues entonces nadie dijo dónde se encontraba enterrado el tesoro de los Habsburgo. Finalmente no sería hasta el 7 de agosto, ya en el verano del 45, cuando finalmente un funcionario municipal de allí de Núremberg pues habló y dijo dónde se encontraba. Entonces ya tiraron la pared, encontraron el tesoro y ya digamos que recuperaron para Viena la lanza del destino. Entonces evidentemente fue unos meses después de la muerte de Hitler, y no coincidió exactamente con ella. Pero que tenían muy claro y muy presente qué es lo que estaban buscando, ¿eh? No dejaron pasar un solo día sin buscar la propia lanza. Oye, me hace mucha gracia porque, en principio, el argumento de la historia nos dice que las tropas aliadas devuelven el famoso tesoro de los Habsburgo y que todo ese patrimonio y toda esa riqueza vuelve a Viena. Pero como siempre, y como no podía faltar para la mejor obra de la ficción, donde no se sabe dónde empieza el claro y oscuro, ¿de acuerdo?, nos tenemos que colocar en el año 1946, porque algo aparece en Los Ángeles. ¿Qué fue lo que fue, Jesús? Pues sí, como he dicho antes, pues los aliados recuperaron el tesoro de los Habsburgo, y entonces se envió a Viena, presuntamente. Entonces quedó encerrado en unas cámaras, creo que de un banco central de Viena. Quedó encerrado allí en una caja fuerte, en sus cajas, y tenemos el testimonio de un oficial norteamericano que, bueno, asegura que el tesoro pues llegó a Múnich, y de ahí se envió a Estados Unidos y finalmente acabó en Los Ángeles. Entonces, no sabemos qué pensar de esto, ¿no? Entonces, parece ser que luego los americanos demostraron, entre comillas, que lo que se había enviado a Los Ángeles era simplemente una copia del tesoro y una copia de la lanza, pero que la auténtica se encontraba en Viena. Entonces los mismos americanos parece ser que confirmaron que evidentemente la copia buena era, perdón, la copia buena, la lanza auténtica era la que se encontraba en Viena. Pero claro, nos cabe la duda de pensar si realmente este supuesto testimonio de este oficial americano es verdad. Tendríamos que los americanos, al verse en posesión de la lanza sagrada, pues no la devolvieron a Viena, se la quedaron ellos y lo que dejaron en Viena pues fue una sencilla copia. Si es verdad o no, pues no lo sabemos. Hay que tener presente que toda esta historia pues se ve envuelta, digamos, un poco en la bruma, ¿no?, que proporciona este tipo de historias, casi más cercana a la leyenda. Yo creo que, bueno, tampoco hay que plantearse mucho más allá, sino pensar, bueno, esta excitante historia, ¿no?, que creo que, bueno, que creo que habrá gustado a todos los que estamos enamorados de la historia. No me cabe la menor duda, y más escuchando tus palabras. Jesús, como epílogo me gustaría terminar este encuentro con una especie de leyenda a la cual escribo de puño y letra, ¿no? En esta semana donde la actualidad de la política norteamericana ha ocupado, ¿no?, literalmente la portada de todos los periódicos, me gustaría terminar con una instantánea, lógicamente imaginaria. Nos tenemos que colocar en la Casa Blanca, el despacho Oval, y justo al lado, no sé dónde, en qué sala o en alguno de sus sótanos, en una cámara sellada, una pequeña vitrina. Dentro de ella, una lanza tenuemente iluminada, y bajo ella, esa leyenda con la que el mismo Adolf Hitler ya estaba soñando en aquel 14 de marzo de 1938. Quien sostenga esta lanza en sus manos, para bien o para mal, tendrá el destino del propio mundo. Menuda historia, ¿eh, Jesús? Pues sí, bueno, y si es así realmente, y los americanos tienen la lanza desde el año 46, la verdad es que es cierto, porque los ejércitos americanos, podemos decir casi, que son invencibles, ¿no? Yo creo que bueno, la historia te proporciona historias como esta, que te hace pensar en esa escena que describes. No sé si en la Casa Blanca o en Fort Knox o en alguna base militar, pero, y bueno, yo creo que Steven Spielberg, si tuviera conocimiento de esta historia, pues igual nos regalaría un nuevo episodio de Indiana Jones, en este caso Indiana Jones y la lanza del destino. Oye, quién sabe si el mismo Indiana Jones no nació precisamente con esa base, ¿no?, que relacionaba, todo hay que decirlo, el Tercer Reich con la base esotérica. En cualquier caso, nos podríamos tirar hablando toda la noche este terreno, pero ha sido de verdad, como siempre, un gusto y un auténtico tesoro radiofónico el haber podido compartir este tiempo contigo. Nuestro gran colaborador, nos hemos colado en su trinchera y no nos hemos equivocado. Señoras y señores, Jesús Hernández. Un fuerte abrazo, Jesús. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.